mí. Guárdate tus regalitos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito. Y ahora hasta sé distinguir si me quieres un poquito. Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más.